lindo es volver al pago después de una larga ausencia. Se me hace que la querencia hoy me brinda sus primores, el perfume de las flores con su fragancia exquisita. Me hacen olvidar las cosas volviendo a viejos amores. Sincero, a vos expresaré te quiero hasta que te vuelva.